arrugaditos lo ignoran al parecer. Pasa la vida escondido sin ser un bandido, se debe esconder. Solo cuando está en un baile se encuentra de frente con otro como él. Gracias a la tanga puede ver el mar. El ombligo, el ombligo. Yo a todas las chicas lo quieren mostrar. El ombligo, el ombligo. Lo muestra Paulina, lo muestra Shakira. Toda la gente mira que mira y gracias al bikini lo puedes mirar. El ombligo, el ombligo. Como está de moda lo quieren mostrar. El ombligo, el ombligo. Están mostrando ese encanto de la mujer. Se los he visto a las chicas que lucen su cuerpo a la orilla del mar. Unas lo tienen hundido y se ven bonitos, saltones también. Sigan mostrando el ombligo que a todas las nenas se les ve muy bien. Muevan las caderas que se les ve bien. El ombligo, el ombligo. Blancas y gorditas, muévanlo también. El ombligo, el ombligo. Se lo vi a una chica en la playa en Tampico y yo me dije, mira qué rico. Mueva las caderas que se les ve bien. El ombligo, el ombligo. Muéstramelo, negra, que te quiero ver. El ombligo, el ombligo. Gracias a la tanga puede ver el mar. El ombligo, el ombligo. Y a todas las chicas lo quieren mostrar. El ombligo, el ombligo. Lo muestra Sofía también y en el Conde Talía se destapa, ya nadie